Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 3 minutos del viernes 3 de marzo del año 2017. Estamos iniciando la transmisión de nuestro programa Música, Literatura y Vida, que debió ser transmitido anoche en este mismo horario, pero que por motivos de la tormenta que tuvimos en la zona de Parabachasca, no lo pudimos hacer. Este es un programa que normalmente emitimos conjuntamente con Marina Salvático, quien en este momento se encuentra lamentablemente incomunicada con nosotros debido a falla que tiene su conexión de internet. De modo que por el momento voy a comenzar el programa yo solo. Si se logra resolver la conectividad de Marina, se incorporará en ese momento al programa. Les recordamos que este programa, que se titula Música, Literatura y Vida, trata de combinar estos tres elementos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de su relación natural. La música, la literatura y la vida están ampliamente comunicadas. Este programa se llamaba antes Música y Literatura. Le incorporamos la vida fundamentalmente teniendo en cuenta que Marina y yo pasamos nuestra infancia y adolescencia en Capilla del Monte, y ese pueblo mágico nos permite disponer de una cantidad enorme de postales de lugares, de situaciones, de historias que han animado a este programa con la incorporación de la vida, de nuestra vida. La semana pasada estábamos introduciendo el doble tema, que caracteriza mucho a Capilla del Monte y que es conocida en prácticamente el mundo por esa doble situación que desde hace algunas décadas vive, que fue el presunto avistamiento de ovnis, de naves que surcaban el cielo en la zona del Uritorco, y el crecimiento en forma paralela de una serie de corrientes místicas y esotéricas que pueden o no estar vinculadas con el fenómeno ovni. En realidad lo están y no lo están. Pero la semana pasada empezamos a recorrer este camino tratando de tener una visión objetiva y buscar fundamentos, buscar información, buscar todo aquello que permita dar explicaciones a algunos de estos, de ambos fenómenos, tanto el tema de los supuestos avistamientos de naves extrañas o de luces o de lo que fuera, con el desarrollo de corrientes místicas que perduran en Capilla del Monte y que le están dando una característica especial al pueblo. Lamentablemente la no presencia esta noche de Marina nos mete cierta renguera en el programa. Yo lamento porque hace un par de horas, cuando estaba transmitiendo el programa de reflexión histórica, estaba feliz y contento de que se hubiera normalizado el clima, porque eso nos permitía estar en transmisión correcta desde nuestra emisora. Pero nuevamente algo nos ha traicionado, porque si bien aquí todo está funcionando normalmente, Marina está sin conexión de internet y por lo tanto su participación vía Skype es imposible. Entonces yo voy a ir avanzando con el programa y bueno, será completado o ampliado la próxima semana cuando estemos los dos el próximo jueves a la noche. Recuerden que este programa se emite los jueves a las 21 horas. Y bueno, el próximo jueves estaremos juntos con Marina haciendo los dos enfoques. Ella, nos habíamos un poco dividido el trabajo. Ella se iba a encargar un poco de explicar, de fundamentar, de buscar información acerca de todas las corrientes esotéricas y místicas que pueden estar palpitando en Capilla del Monte, y yo me iba a encargar un poco de explicar o de buscar información sobre el fenómeno ovni en general y ver si podíamos hacer alguna precisión en particular sobre lo que pudo haber sido o no observado en Capilla del Monte. Desde ya les anticipamos que nuestra posición es de total objetividad. No somos ni adictos a una u otra corriente. No creemos ni dejamos de creer. Tenemos una actitud abierta a las informaciones y a las interpretaciones. Entonces yo hoy, hablando de los ovnis, voy a revisar dos documentos que he conseguido muy interesantes. Uno de ellos narra las 9 historias más impactantes de ovnis que se han registrado en el mundo. Y luego vamos a hablar un poco de los autores, la gente que ha escrito libros sobre este tema y que fueron los que le dieron una divulgación muy grande a la temática de los ovnis. Son los dos grandes temas que vamos a presentar esta noche. Pero antes de empezar con el primero, que son estos 9 casos muy impactantes de avistamiento de ovnis, vamos a escuchar, como siempre, un poquito de música. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't change that. Trying to please me. You never let me down before. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change. Estamos escuchando a Barry White en el tema Just the Way You Are. Vamos a iniciar nuestros comentarios respecto del tema de los ovnis. Ante todo, es necesario recordar algo importante, que durante la Segunda Guerra Mundial, que sucedió en los primeros años de la década del 40, por primera vez en la historia hubo una participación decisiva de las armas aéreas, los aviones, los cohetes, las bombas que desarrollaron los alemanes, las B-2, la misilística surgió, y esa guerra dio luego lugar a la Guerra Fría. La Guerra Fría bajo la amenaza de las poderosas armas nucleares que se habían no solo desarrollado, sino utilizado para dar fin a la guerra del Japón entre los Estados Unidos y Japón. Es decir, en la década del 40 irrumpieron en el mundo novedades muy grandes respecto a la tecnología y sembraron una enorme desconfianza en los países acerca de qué armas secretas podían tener el adversario. En el caso particular del desarrollo de la Guerra Fría, la desconfianza era fundamentalmente entre rusos y norteamericanos. De modo que la aparición de objetos voladores no identificados, como se denomina los ovnis, fueron una doble preocupación. Primero, ¿de dónde provenían? Y segundo, ¿a quién pertenecían? El terror o el temor más grande que tenían unos y otros bandos de la Guerra Fría era que se tratara de un arma en desarrollo por la otra potencia. Los rusos desconfiaban de los norteamericanos y los norteamericanos desconfiaban de los rusos. Obviamente que también existía la tercera hipótesis, que el origen de dichas naves no fuera terrestre. Pero las otras dos hipótesis, las hipótesis de origen terrestre y pertenecientes a alguna de las potencias, también tenía asidero, teniendo en cuenta el enorme desarrollo que había tenido la tecnología aérea y balística durante la Segunda Guerra Mundial, y la aparición de armas misteriosas y poderosas como fueron las bombas, la bomba atómica, ¿no? Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, son muchos los casos de avistamientos de ovnis, descriptos, y algunas de estas historias están incluso documentadas con fotografías. En julio de 1947, un supuesto objeto volador no identificado dicen que cayó cerca de un rancho de Roswell, en Nuevo México. Esto dio lugar a toda una historia. En general, las cosas que se avistaban eran luces brillantes, triángulos y hasta bolas de fuego. Estas son algunas de las cosas que la gente afirma haber visto desde 1940 hasta 1969. Estados Unidos ha documentado en un proyecto llamado Libro Azul más de 10.000 casos en 129.000 páginas que contiene el llamado Libro Azul. Desde la Segunda Guerra Mundial, son muchos los casos de avistamientos de ovnis descriptos en estas historias, documentadas con fotografías, lo que llama a plantearse que son casos reales. Otras plantean dudas por la incongruencia de los datos. A pesar de todo, algunas de estas historias se han hecho famosas. En julio de ese año, 1947, en julio de este año, esto está escrito en el 2007, se cumplirán no sé cuántos años del llamado incidente de Roswell. Ese incidente sucedió en julio de 1947. Un supuesto objeto volador no identificado cayó cerca de un rancho en Nuevo México. Mac Brazel estaba dando un paseo cuando encontró restos de objetos extraños dispersos por su rancho y decidió avisar al sheriff. Días después, el diario Roswell Daily Record publicaba que el misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa y tenía grandes cantidades de plata y de cintas adhesivas. Una contradicción que no hizo más que aumentar las especulaciones sobre la tripulación de este objeto. Entre 1989 y 1990, varias personas afirmaron haber visto unos grandes triángulos negros que sobrevolaban por distintas zonas de Bélgica. La noticia fue creciendo poco a poco gracias a la difusión de una imagen captada en Petit-Suisse, cerca de Bevier, provincia de Lieja, por un joven fotógrafo aficionado de quien solo se conocían sus iniciales, P y M. Unas 200 personas afirman haber visto el mismo ovni. El avistamiento de Westall es el más multitudinario de la historia de Australia. A diferencia de la mayoría de los avistamientos de ovnis, el objeto fue observado por un gran número de más de 200 testigos, creíbles, de dos escuelas a plena luz del día durante 20 minutos. Por desgracia no existen imágenes de este fenómeno, pero los testigos todavía se reúnen para hablar de ello. En 1947, un vendedor de avionetas, Kenneth Arnold, aseguró haber visto de 9 objetos brillantes con forma de plato volando a velocidades supersónicas cerca de Mount Rainier, en Washington. Esta descripción sirvió a la prensa para acuñar el término platillo volante para referirse a estos extraños objetos. Su testimonio trascendió a nivel nacional y se hizo famoso en todo Estados Unidos. Un hombre de 42 años, natural de Basingstoke, llamado Steve Lambert, fue el que tomó la foto desde la terraza frente a la ejecución de Horse Pub, London Road, alrededor de las 20 horas, después de ver dos discos en el cielo. Él afirmó que los discos aparecieron por menos de 5 segundos y que se dirigían al sureste a una velocidad superior a la de un avión. Reagan, Carter, Nixon, Boris Yeltsin, Gleason son solo algunos de los presidentes y grandes líderes mundiales que han avistado ovnis o tenido encuentros cercanos con ellos. Según contó el expresidente, a su avión le pasó rozando un ovni. El increíble encuentro está descrito con lujo de detalles en el libro escrito por Jay Richter. Reagan tuvo un extraño encuentro en 1974 mientras era gobernador de California. Reagan dijo que estaba sudando frío y nunca le ordenó al piloto que persiguiera el plato volador. El disco se inclinó ligeramente y luego se perdió en la lejanía a una velocidad increíble. No se parecía a ninguna nave conocida, diría Reagan más tarde. Esa experiencia nos puso a Nancy y a mí a leer todo lo que nos cayó en las manos sobre el fenómeno ovni, y supimos que ya los antiguos egipcios los habían retratado en sus pinturas murales desde hace miles de años. En 1957, varios conductores de Texas informaron de que los motores de sus vehículos se habían parado después de que se encontraron con un objeto brillante en forma de huevo y que solo volvieron a ponerse en marcha después de que el supuesto ovni pasara volando sobre ellos. Una investigación concluyó que se debió a una tormenta eléctrica. El 13 de marzo de 1997, la ciudad de Phoenix se convertiría en escenario de uno de los avistamientos más importantes de la historia de los ovnis. Miles de testigos avistaron aquella noche un enorme objeto de forma aparentemente triangular que, suspendido del cielo, presentaba entre 7 y 9 intensas luces brillantes y recorrió más de 480 kilómetros desde Nevada hasta Tucson. El acontecimiento fue entonces denominado como la noche del gigante. I don't want clever. conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. En 1976 sucedió uno de los eventos más inusuales de la historia de los ovnis en Teherán. En la madrugada del 19 de septiembre de 1976, un objeto de origen desconocido sobrevoló la capital iraní. Dos aviones F-4 Pantheon II de la Fuerza Aérea Imperial iraní que intentaban interceptarlo perdieron las comunicaciones con tierra y el control de los instrumentos del aparato al acercarse a la misteriosa luz, aunque los recuperaron tras alejarse de ella. El incidente llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos, que en ese momento era amigo de Irán. La investigación estadounidense concluyó que los pilotos, al ser inexpertos, confundieron la luz luminosa con el planeta Júpiter. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh, Lord. I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you say I love you. Estábamos escuchando a Barry White en Jazz de Where You Are. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno que corresponde a los días jueves por la noche, Música, Literatura y Vida, que normalmente compartimos con Marina Salvático. Lamentablemente esta noche ella está sin conexión a internet, razón por la cual no puede estar participando del programa, el cual ha quedado indudablemente rengo, pero en consultas con ella decidimos transmitirlo lo mismo, aunque esté solamente a mi cargo. Yo no me voy a meter con la parte de ella, voy a hablar solo de la parte que en una justa división del trabajo nos habíamos asignado. En realidad habíamos quedado en el último programa que ella iba a contar cuestiones vinculadas a las corrientes esotéricas para explicar los fenómenos de grupos y organizaciones que han surgido en Capilla del Monte dentro de lo que se puede llamar el esoterismo y el misticismo. Y yo me iba a encargar de profundizar un poco el tema de los llamados ovnis o objetos voladores no identificados que dicen aparecieron sobre la zona del Cerro Uritorco en la década de los 80. Ambos vamos a adoptar, dijimos, la máxima objetividad posible y estamos tratando de narrar cosas sin quedar atrapados por ninguna de las teorías que existen. Yo recién acabo de leer una serie de testimonios sobre avistamientos sucedidos en el mundo, 9 casos realmente importantes. Uno de ellos, el propio presidente Reagan de los Estados Unidos, mientras volaba junto con su esposa en un avión, cuenta que una nave extraña se puso al lado del avión de ellos. Por supuesto, se pegaron el gran susto. Y desde ese día quedaron atrapados por el tema de los ovnis. Y así se han visto testimonios de estos fenómenos narrados por distintas personas en distintos lugares, en algunos casos con centenares de testigos, en algunos casos con gráficas o fotografías tomadas sobre lo observado. Es extraña una cuestión, ¿no?, de que desde los 50 hasta ahora el avance de la tecnología fotográfica ha sido monstruoso. Lo que hoy se dispone para tomar fotografías con los teléfonos, con las tablets, con todo, y fotografías de muy alta calidad. Sin embargo, no hay realmente mucha documentación reciente, digamos, originada por el uso de estas nuevas tecnologías que se disponen sobre los famosos ovnis. Es como si el fenómeno ovni hubiera decrecido un poco en magnitud en los últimos años. Es simplemente una sensación que yo siento debido a la ausencia de informaciones que hay al respecto y a la ausencia de imágenes. Por ahí, de vez en cuando, ha aparecido alguna imagen de luces fotografiadas, de cosas raras, pero no con la intensidad que la hubo cuando no existían justamente estas tecnologías. Hoy en día, si se quisiera tener un control permanente del cielo, hay tecnología suficiente. Las famosas cámaras que se usan para seguridad. Podríamos tener cámaras enfocadas permanentemente en el cielo y captar todos los movimientos de luces que suceden. Obviamente que captaríamos también las estrellas, los satélites artificiales, los planetas. Bueno, pero como todo eso está obviamente registrado, podríamos diferenciar cualquier cosa fuera de lo común que apareciera. Y me extraña mucho que no se haga. Y si se hace, me extraña mucho más que no se sepa nada. Porque si se ven cosas y no se cuentan, y por algo será, piensa la gente. Muy bien, esta es solamente una observación personal mía. Lo cierto es de que todo lo que se denomina omnilogía, o sea, presencia de ovnis, tiene algunos matices a lo largo de muchos siglos de la historia. Hay figuras pictóricas de casi todos los imperios, egipcio, griego, maya, azteca, inca, donde aparecen grabados o dibujos donde se ven personas con supuestas escafandras colocadas, y generalmente esos dibujos están relacionados con una nave o algo que se le parece. Esto ha llamado mucho la curiosidad de muchos investigadores que están convencidos de la presencia de los ovnis y que están convencidos de que son tripulados por seres extraterrestres provenientes de otras civilizaciones, para hacer una serie de interpretaciones del origen de las religiones y de los fenómenos religiosos, creando, obviamente, una especie de corriente esotérica que suele ser denominada la religión ovni. Como nos hemos dividido con Marina el trabajo y ella está con el tema de lo esotérico y yo con el tema de los ovnis, pues ese fenómeno, el hecho de que haya una corriente de pensamiento que vincula a los ovnis con las religiones, hace de nexo común entre los ovnis y el esoterismo. Por esa razón, este tema, la presencia supuesta de ovnis a lo largo de la historia de la humanidad, lo vamos a dejar pendiente para el próximo programa, cuando esté presente Marina, porque va a ser interesante discutir conceptos del esoterismo vinculado con este tipo de imágenes o de visiones. Nosotros nos vamos a quedar por ahora en el siglo XX, que fue donde comenzó a tener una gran preponderancia el fenómeno de los ovnis. Y como es lógico, el fenómeno se popularizó cuando escritores comenzaron a divulgarlo. Entonces vamos a hablar un poco de algunos escritores notables y algunas publicaciones vinculadas al fenómeno que en su momento tuvieron mucha trascendencia e influyeron muchísimo en el público. Narraciones sobre los antiguos astronautas aparecen por primera vez en la ciencia ficción a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La idea fue propuesta de forma seria por Harold Wilkins en 1954. Recibió cierta consideración como una hipótesis seria durante los años 60 y ha sido mayormente confinada a la esfera de la pseudociencia y la cultura popular desde los años 70. Los antiguos astronautas aparecen con una característica de las religiones ovni a partir de la ópera espacial en la cienciología, escrita en 1967, seguido por el movimiento raquiano de 1974. Los mormones, cuya religión fue fundada en 1830, creen que Dios es un ser que habita en otro planeta, cerca de una estrella a la que llaman Koolob. Un escritor, Erich von Däniken, fue un proponente principal de esta teoría a finales de la década de los 60 y a principios de los 70, y ganó una gran audiencia por medio de la publicación, en 1968, de su libro de mayor venta, Carrozas de los Dioses y sus secuelas. Según von Däniken, ciertos artefactos y construcciones monumentales requerían una habilidad tecnológica sofisticada mayor que la que había disponible en las culturas antiguas que las construyeron. Von Däniken mantiene que estos artefactos fueron construidos directamente por visitantes extraterrestres o por humanos que aprendieron el conocimiento necesario de dichos visitantes. Estos incluyen las ruinas de Stonehenge, de Puma Punks, los maorí de la isla de Pascua, la gran pirámide de Giza y las baterías eléctricas de la antigua Bagdad. Todos esos monumentos o fenómenos realmente notables en la época en que se produjeron, Van Däniken las vincula a la presencia de vida extraterrestre que visitó el planeta. Los orígenes de muchas religiones son interpretadas por Van Däniken como reacciones a encuentros con una raza alienígena. De acuerdo a su punto de vista, los humanos consideraban la tecnología de los alienígenas como supernatural y a los extraterrestres como dioses. Van Däniken afirma que las tradiciones orales y escritas de la mayoría de las religiones contienen referencias a visitantes extraterrestres en forma de descripciones de estrellas y vehículos viajando por el aire y el espacio. Una de ellas es la revelación de Ezequiel en el Antiguo Testamento, la cual Däniken interpreta como una descripción detallada del aterrizaje de una nave espacial. Bueno, cabe decir que los libros de Van Däniken y las conferencias y las publicaciones que hizo en los 60 fueron leídas por todos nosotros, que seguíamos interesados estas especulaciones que estaban un poquito más allá de la ciencia, pero que eran interpretaciones de alguien que quería sacar conclusiones sobre esos sucesos. Vamos con Emma Chaplin a escuchar un poco de música. thought how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. Bueno, no escuchamos a Emma Chaplin, sino a Barbara Streisand en Guilty. Estas son las pequeñas trampas que nos hacen los medios informáticos. Bueno, después de hablar un poco de Daniken, que fue uno de los autores de mediados del siglo pasado, del siglo XX, que empezó con estas interpretaciones de los ovnis y su presencia a lo largo de la historia, se sumaron muchos autores. Sechari Sitchin es otro de ellos, que produjo la serie Las Crónicas de la Tierra, comenzando con El Duodécimo Planeta, que gira en torno a la interpretación de los escritos antiguos sumerios y del Medio Oriente, lugares megalíticos y artefactos de alrededor del mundo. Pero vamos a tomar estos temas en el próximo programa con la presencia de Marina, porque vamos a tratar de vincular un poco el pensamiento esotérico alrededor de esta presencia de los ovnis. Otro autor es Robert Temple, que en su libro El misterio de Sirio, publicado en 1976, argumenta que los dogones del noroeste de Malí preservaron una historia de vida extraterrestre que tuvo lugar alrededor de hace 5.000 años. Carl Sagan es otro de un astrofísico importante, que se dedicó al estudio de estos problemas e incluso participó en la redacción del libro azul y de documentos solicitados por el Pentágono en relación a objetos voladores no identificados, cuando la preocupación de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, era determinar qué grado de peligrosidad podrían representar para su país dichos objetos voladores. Con el tiempo parece ser que llegaron a la conclusión de que no representaban ningún peligro, y creo que también llegaron a la conclusión de que no pertenecían a la otra potencia con las cuales ellos competían, sin llegar, por supuesto, a publicar ninguna interpretación precisa al respecto. El escritor David Itke También sostienen que los Anunnaki son una raza extraterrestre que vino a la Tierra hace cientos de miles de años e intervinieron en la vida humana. Otro escritor, Anton Parks, escritor francés, autor de la saga Las Crónicas de Girku, donde propone la intervención de unos seres reptilianos en la creación del hombre, basándose en sus propias traducciones de las tablillas sumerias, volviendo su teoría parecida a la de Secharia Sitchin, pues igual habla sobre los Anunnaki, pero agregando otras razas. Sus propuestas completan la visión de David Icke. Por último, aparece ya el concepto de las religiones ovnis. Entonces, toda esta temática la vamos a dejar pendiente para el próximo programa, porque eran justamente los temas que yo quería plantear para discutir el pensamiento esotérico con mi compañera de equipo, Marina Salvatico. Vamos con la música. Thank you. romantic lady, independent world. I just want you to know that you created a thirst in me that only your arms can quench. And a hunger deep inside me that only your love can satiate. Heaven, baby. So come on, feed me. Tyler. Feed me. Escuchábamos a Barry White en Dark and Lovely. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno Música y Literatura y Vida. Normalmente lo transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, pero hoy a último momento no pudo obtener comunicación con internet, de modo que tuvo que estar ausente del programa. Lamentamos mucho porque el contenido del programa estaba organizado para interactuar y combinar un poco el tema de los ovnis con los análisis o cuestiones esotéricas, que si bien no están necesariamente vinculadas y pertenecen a un rango de pensamiento que sí, de algún modo los vincula. Por eso yo toqué ahora soslayadamente el tema de la presencia de los ovnis en la historia de la humanidad, descrito por un conjunto de autores, que los vamos a analizar el próximo programa, conjuntamente algunos de ellos con Marina, para encontrar algunas coincidencias entre cuestiones netamente esotéricas con estas visiones de estos autores, que obviamente buscaron esos elementos, ¿no? Esos elementos en común para hacer valer sus teorías sobre la necesaria interacción que ellos suponen entre razas superiores, razas extraterrestres que visitaron el planeta y que le dieron a los pueblos antiguos conocimientos y tecnología que les posibilitó realizar obras que sin ese apoyo hubiera sido un poco difícil de explicar. Esa es la cuestión de fondo. Pero obviamente que es como caminar en un tembladeral, porque no es fácil obtener pruebas o las pruebas se prestan para ambos tipos de interpretaciones, para la afirmación y para la negación. Y todo parece ser o parece transformarse en una cuestión de creer o no creer. Pero no es tan así la cosa. Por lo menos es bueno recorrer el conocimiento existente, la información existente, para que cada cual pueda hacerse su propia interpretación. Este ha sido un programa indudablemente rengo, porque este programa está organizado de a dos, sobre todo porque es la conjunción de dos puntos de vista, el punto de vista humanista de Marina por su formación profesional y el punto de vista tipo científico mío por mi propia formación. Entonces, de la unión de esos dos puntos de vista se pueden sacar conclusiones diferentes e interesantes. Hoy el programa ha quedado solamente inclinado hacia mi lado, por eso yo no he querido avanzar mucho. Y ustedes se darán cuenta que estamos yéndole como por el costado al tema, porque ustedes se preguntarán, ¿pero no van a hablar de los ovnis en Capilla del Monte? Bueno, los ovnis supuestamente en Capilla del Monte son los ovnis en cualquier parte del mundo. O sea, lo que se supone que se ha visto en Capilla del Monte son cosas similares a estas que hemos estado describiendo en la primer parte del programa sobre avistamientos en otros lugares. La otra cuestión interesante son los famosos registros fotográficos que existen. Hay en los Estados Unidos, en la Fuerza Aérea Norteamericana, un comité específico tecnológico con capacidad para discernir sobre la seriedad o la veracidad de una determinada toma fotográfica de un supuesto objeto volador, para ver si se trata de un truco o si se trata de algo real. Bueno, yo les puedo decir de que en una especie de porcentaje muy elevado, el 90% de las fotografías que fueron analizadas por ese comité, llegaron a la conclusión de que son fraude o que no muestran la seguridad de la veracidad. Pero hay un porcentaje no menor de un 10 o algo así por ciento que el comité no ha podido comprobar ningún tipo de fraude, por razón por la cual creen que son fotografías reales. Y bueno, en esas fotografías tampoco hay muchos detalles claros. Lo que se ven son fundamentalmente luces o perfiles tipo platillos o tipo habanos, que son los dos formatos clásicos, más el famoso formato triangular que fue visto en Europa y que fue visto en Australia, que sería una especie de triángulo oscuro con una luz en cada vértice, ¿no? Esas son las figuras que más se han detectado, atestiguado y en algunos casos fotografiado. Respecto a Capilla del Monte, ya vamos a ir en concreto a tratar de hacer una síntesis de lo que se ha dicho que se ha observado. La única prueba fotográfica fuerte que hay es el famoso círculo quemado del Cerro El Pajarillo, pero también sobre esa fotografía hay testimonios encontrados. Hay quienes dicen que fue hecha a propósito y hay quienes dicen que tuvo un origen misterioso. De modo que siempre aparecen frente a estos fenómenos la doble interpretación, lo cual hace más difícil de entender. Por eso nos gusta mucho más el enfoque histórico, el enfoque esotérico, el enfoque que vincula, porque que un chico ahora dibuje una persona con una escafandra y una nave arriba, es lo más lógico que puede dibujar un chico después de estar viendo películas, televisión, etcétera. Pero que un aborigen hace 1500 años haya hecho un grabado con esa figura no es nada fácil de explicar. Y esos grabados existen, son públicos, están en los libros, son conocidos. Y ahí sí que la cuestión es... se vuelve una cuestión interesante. También vamos a hablar en el próximo programa de las famosas líneas de Nazca, esa meseta del sur de Perú, casi al límite con Bolivia, donde aparecen esos dibujos que vistos desde el cielo, digamos, desde el aire, son asombrosos y es muy difícil de imaginar cómo los pueden haber hecho desde el piso sin haber tenido una observación aérea de los mismos. Bueno, y como esos hay muchísimos otros fenómenos no explicables que dan origen a que aparezcan estos investigadores, estos escritores, estas personas que construyen a partir de esos elementos verdaderas teorías relacionadas con los ovnis, con las culturas extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos vamos a callar y vamos a describir todo lo que podamos acerca de esas interpretaciones y de esas teorías sin tener por eso puesto un voto de credibilidad en ellas. Bueno, son las 22 horas con 2 minutos. Vamos a dar por finalizado el programa de esta noche, lamentando mucho que no haya podido estar presente en el programa como teníamos planeado Marina Salvatico. Así que el programa este se va a completar recién, o le vamos a dar un formato más profundo, más hilvanado, la próxima semana, cuando estemos los dos operando juntos sobre esta temática. Yo le voy a pasar, por supuesto, a ella toda la información que desarrollé esta noche para que la tenga presente y podamos discutir algunos de estos conceptos de la historia que vinculan a estos fenómenos vinculados con los ovnis, con el pensamiento o corrientes religiosas o esotéricas o místicas del pasado. Nos vamos con Abel Pintos y Te Pienso. Hoy vale mi vida una cuarta parte. Ando moribundo el pasto de este parque. Hoy no voy a sangrar en la peitada. Mi cara arde por otra cortada. Hoy me valen dos pesos los valores. Me queda de humildad solo unas fichas. Hoy buscaba tu amor en un diccionario, y me pasé completo el abecedario. Valen mis caricias algo en tu memoria. Hay en ese olvido algo de mi historia. Esto ha sido una versión menguada de música, literatura y vida, hoy transmitida solamente por mí en ausencia de Marina, que tuvo dificultades con su conexión a internet. Lamento mucho su ausencia porque el programa estaba organizado con la presencia de los dos, con los dos temas vinculados que íbamos a desarrollar. Pero bueno, así son las cosas, lamentablemente. De modo que el programa tomará su forma correcta la próxima semana, el próximo jueves a las 21 horas. Mientras tanto, los dejo escuchando Te Pienso con Abel Pinto y me voy despidiendo de todos ustedes por esta noche. Muchísimas gracias por su atención. El programa este va a ser retransmitido nuevamente el domingo a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Algo de tu agua para no secarme. Valen mis caricias algo en tu memoria. Hay en ese olvido algo de mi historia. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, un programa nocturno de los jueves por la noche que hemos transmitido hoy y lamentablemente con la ausencia de una de las participantes de este programa, que es Marina Salvatico, la cual a último momento no pudo resolver su conexión de internet para poder estar presente en el programa. Lo lamentamos mucho porque lo hemos desarrollado como hemos podido para no dejar a ustedes frustrados nuevamente por nuestras dificultades técnicas. Muchísimas gracias por su atención y su comprensión. Tengan muy buenas noches y será hasta mañana, al mediodía, cuando transmitamos desde El Mangrullo. Buenas noches. Chau.